Muy buenos días, amigos radioescuchas de María Visión, Luz Católica, desde Zapopan, Jalisco. Como cada viernes, les damos la bienvenida en México y en España a este su programa, La Divina Voluntad, en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Su amiga y conductora Guillermina Álvarez les saluda y nuestro amigo Salvador Tomasini, que como cada viernes nos deleita con todo lo que nos aporta sobre este maravilloso conocimiento de la Divina Voluntad operante en la criatura. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, buenos días a todos. Bueno, pues, como siempre agradecemos en primer lugar a Jesús y a María Santísima, agradecemos y saludamos a Mauro en cabina y a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus hogares y corazones. Nuestros teléfonos en cabina son con la Lada 33, el 3770-1822 y 3770-1800. Y el correo electrónico para este programa es salthom@gmail.com. Hoy empezamos nuestro programa número 11 y hablando sobre el prodigio y privilegio que Dios nos ofrece en don de vivir en la divina voluntad como en el cielo, así en la tierra, aquí y ahora, hemos estado enfatizando sobre el cambio que es necesario dar en nuestras vidas para entrar en este vivir en la divina voluntad. Y hablábamos el viernes pasado que una actitud que se requiere para vivir este cambio es justamente el abandono, pero un abandono en el que primeramente nos es necesario llenarnos del amor verdadero, y no solo llenarnos, sino también pedirle a Dios que nos transforme en amor para hablar ese mismo lenguaje, para poder comprender esa esencia de vivir en la divina voluntad, en el amor correspondido entre Dios y su criatura, sin apoyos humanos, sino solamente apoyados en Dios. Y Salvador, durante el programa pasado, tú me hiciste, perdón. No, dije sí. Ah, perdón. Tú me hiciste una pregunta, ¿te recuerdas? Que me dejó pensando. Y bueno, como yo pretendo ser voz de muchos de los que nos escuchan, puesto que, bueno, esto es algo para meditarlo en serio, ¿no? Esa pregunta en el contexto, pues, que fue, nos impartías justo en ese contexto de un diálogo en los escritos de María Valtorta entre Jesús y Pedro, en que Pedro quiere seguir a Jesús y Jesús le pregunta, pero ¿y tu trabajo y tu familia? ¿Qué vas a hacer con eso? Y Pedro le contesta, Jesús, quiero dejarlo todo por ti. Y te recuerdas que tú admirado, tú Salvador, admirado por la respuesta de Pedro, me preguntaste a mí si yo me animaría a hacer lo mismo. ¿Sí te acuerdas? Y yo, no, me río. Ah, bueno. Y yo te contesté espontáneamente. Te dije, animada estoy. Y después de pensarlo en esta semana, llego pues a la misma conclusión de que sí, animada estoy. Y pienso que la gran mayoría de los que estamos en esto pensamos igual, de que animados estamos justamente de seguir a Jesús y dejar todo por Él, pero hay que ver cómo hacerlo. Y entonces, pues aquí vienen las acostumbradas preguntas para ti. A ver, queremos vivir este cambio porque amamos a Jesús. Y le queremos creer cuando dice, busquen el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Igual en otro pasaje dice Jesús, no se afanen porque han de comer o que han de vestir. Vean los pajaritos que no trabajan o las flores del campo, etcétera. Y sin embargo, no les falta nada. Entonces, bueno, está claro que estamos animados y que le creemos a Jesús en lo que nos pide en el Evangelio, de que pues si lo buscamos, su reino, no nos faltará nada. Y entonces quedamos en que estamos animados a abandonarnos a Él. Y aquí va la primera pregunta, porque hay dos. O sea, si de veras te quieres abandonar en Dios, ¿para qué trabajas? O sea, ¿cómo hay que tomar esto? En segundo, porque esa pregunta también la hiciste tú. Entonces, pregunta número dos. ¿Cuál es la manera perfecta de abandonarse? ¿Cómo espera Dios que nos abandonemos a Él para entrar en este divino querer? Bueno, pues me alegro que te haya dejado pensando esa pregunta. Sí, yo creo que a todos. Y espero que a las personas que nos escuchan, pues también se hayan quedado pensando un poco. Parece una pregunta muy radical, ¿verdad? Sí, bastante. O sea, y enfocada en el aspecto que lo acabas de poner del Evangelio, da la impresión, efectivamente, de que, bueno, ¿para qué trabajas? O sea, abandónate totalmente en Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, como dice el Evangelio, ¿no? Ajá. Sin embargo, fue con doble intención que la hice, porque la vida actual, nuestra vida así tal como la conocemos, como la llevamos, definitivamente esto es prácticamente imposible para alguien que no quiera pertenecer a una de las múltiples asociaciones religiosas que hay. Perdón por... No. Entonces, no se trata de eso exactamente. No se trata de decir, renuncio a mi trabajo, renuncio a mis ganancias, renuncio a mis deberes de Estado, porque pues la gran mayoría tenemos algún deber. Una familia a quien atender, hijos, esposa, en fin. Y no sería nada viable el decir, bueno, Señor, pues ahí encárgate de mi familia, yo me voy contigo. Yo creo que el primero que diría, oye, ya, párale, sería Dios, ¿no? Decir, así oye, es. Espérense, no es para tanto. No, si te has dado cuenta, Guille, a través de los programas hemos tratado de dar a entender que es un intercambio de vida. Un intercambio de vida entre Jesús y el alma, y la criatura. ¿Sí? Sí. Si recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio, algunas de las palabras, dijo algo muy curioso que ya lo comentamos también. ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Esto nos debe llevar a pensar un poquito. ¿Las obras del Padre serán ser carpintero? Porque Jesús era carpintero. ¿Serán esas las obras del Padre? No. ¿Serán las obras del Padre el, no sé, el llevar una vida ordinaria, el levantarse, el arreglarse, el comer, el convivir con la familia, con su papá putativo, con María, su madre? ¿Será esas las obras del Padre? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces, ¿a qué se refería Jesús? Nada más a sus obras cuando él estaba en la predicación, anunciar el Evangelio, anunciar la Buena Nueva, o nada más en sus milagros manifestando su divinidad. Bueno, ahí podríamos decir que sí, pero esos actos forman parte mínima de todo el actuar de Jesús, porque el actuar de Jesús es 24 horas continuas. Y de toda su vida. Y de toda su vida, no de uno o dos momentos, ¿de acuerdo? Sí, desde su concepción. Exacto. Y aquí entramos en ese gran cambio de lo que ahora Dios nos está pidiendo a nosotros. Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino de intención. ¿De acuerdo? Sí. Si es Dios mismo, Jesús mismo, quien está obrando en mí, la divina voluntad obrando en mí, lógicamente no puede pensarse que la divina voluntad se va a concretar a hacer lo que hace la criatura, a barrer, a hacer la comida, a ir a trabajar, escribir en máquina, en computadora, en fin. Ese no sería la parte adecuada. Y luego, las obras de Dios son obras universales. Y estas obras que estamos haciendo nosotros son obras muy personales, muy particulares. Por lo tanto, las palabras de Jesús deben tener otra explicación. O sea, yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Bueno, Jesús le dice a Luisa que a él lo que le interesa de la criatura, porque le dice, queriéndote junto conmigo, junto haciendo vida en mi querer. Quiero tu acto continuo, un acto continuado. Dice así que tu mente despierta es un acto. El murmullo de tu oración es acto. Los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada son actos. Dice, serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal que esté el movimiento, el germen. Dice, y si está esto, o sea, el germen del acto, yo los uno a los míos y los hago grandes y les doy virtud de producir vidas. Lo que le interesa a Jesús, lo que le interesa a la divina voluntad, es que nosotros nos dispongamos a darle vida a la divina voluntad en mis actos. ¿Te acuerdas, Guille, que en alguna ocasión comentábamos lo de la pila y el transformador? Sí. ¿Sí? Sí, en uno de los primeros programas, sí. Así es. Y que en realidad lo que importaba era el movimiento el primer movimiento de la criatura. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en ese momento en que mi único acto que yo voy a hacer es darle vida a la divina voluntad en mi movimiento, en mi acto, esa debería de ser toda mi intención. Y luego vienen los efectos de ese acto. O sea, esa corriente que pasaba la pila al transformador y luego salía esa corriente. Ahora, ¿en qué se use esa corriente ya es indiferente? Porque tiene dos ramas. Una que es la rama que se ve, que se siente, ¿sí? Sí, la Que es cuestión la... humana. Así es. ¿Tú recuerdas algo de esto, Guille? Pues sí, Permite. lo tengo presente. Así es. Un segundo, por favor. Sí, claro. Bueno, pues estamos esperando un poquito. Pero estamos hablando de que los actos pequeños, aunque sean pequeños de nuestra vida cotidiana, pues tienen un valor muy grande para Dios si los unimos a los de Él en su divina voluntad, puesto que es el Padre el que está haciendo la obra en Jesús. Y entonces, bueno, ya Jesús en nosotros. Perdón, Guille. No, no, está bien y estamos recapitulando un poquito. Andamos con un poco de... De gripa, ¿verdad? Gripa, se oye la voz, ¿verdad? Sí, pero fíjate que, pues, con lo que estamos hablando, lo que se ve afuera no importa. Lo que se escucha, que estás un poco, como decimos, borbado, no importa, sino lo que importa es lo interior, la esencia que nos estás hablando. Es como un ejemplo gráfico de lo que nos estás diciendo. Así es. ¿Verdad? Entonces, así es. Entonces decíamos que tiene dos ramas, los efectos de ese acto. Uno es la rama humana, que es lo que se ve por fuera. En Jesús se veía que era carpintero, que ayudaba en las labores de su casa. Un poco más adelante, sale a la predicación, hace milagros y hasta que culmina en su pasión y su muerte y su resurrección. Eso es lo que se veía por fuera. Pero la divina voluntad obrando en él, obraba prodigios infinitos, ¿sí? Sí. Y Jesús se lo explica a Luisa y creo que vale la pena leerlo para no dejarlo a una libre interpretación. Entonces Jesús le dice, hija mía, mi humanidad no tuvo reposo y en mi mismo sueño no tuve tregua, sino que intensamente trabajaba. Fíjate qué cosa tan curiosa. En su sueño trabajaba intensamente. Y esto porque debiendo dar vida a todos y a todo y rehacer en mí todo, me convenía trabajar sin interrumpir un instante. Y quien debe dar vida debe ser un continuo movimiento y un acto jamás interrumpido. Así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas de criaturas y de recibirlas. Si yo hubiera querido reposar, ¿cuántas vidas no hubieran salido? ¿Cuántas, no teniendo mi acto continuo, no se hubieran desarrollado y hubieran quedado marchitas? ¿Cuántas no hubieran entrado en mí, faltándoles el acto de vida de quien es el único que puede dar vida? ¿Sí? Entonces, aquí se lo está exponiendo a Luisa en un solo aspecto. Él es el dador de vida. Si su divinidad hubiera parado por un instante, todo esto, o sea, esas vidas se hubieran quedado anuladas para darle paso a un obrar humano. Sería ilógico. Y estas son las obras del Padre que el Padre hacía en Jesús. La parte divina que usaba el obrar de humano de Jesús, pero de la segunda rama, que era la divina, esto era lo que hacía. O sea, en cada acto de Jesús, por fuera se veía lo que estuviera haciendo, no importa, incluso durmiendo, como lo pone él. Sí, el acto humano, natural. Así es, pero en su interior, en la divinidad, estaba obrando todas esas maravillas. ¿Sí? Sí. Y por eso es que le dice a Luisa que lo que le interesa es tener el germen del movimiento, o sea, el inicio, esa corriente de la pila que habíamos hablado. Sí. Y una vez que ya tiene esa corriente de la pila, entonces él la hace grande y le da virtud de producir vidas y todos los actos que él sabe hacer. También le dice, tampoco mis actos fueron todos aparentemente grandes, especialmente cuando de pequeño gemía, tomaba la leche de mi mamá, me entretenía en besarla, acariciarla, entrelazar mis manos a las suyas. Más grande cortaba flores, tomaba el agua y otras cosas. Todo esto eran actos pequeños. pero que unidos al querer divino, unidos a la divinidad, con eso era suficiente. Y entonces se volvían tan grandes de poder crear millones y miles de millones de vidas. Así que mientras gemía, de mis gemidos salían vidas de criaturas. Mamaba, besaba, acariciaba, pero eran vidas que salían. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esto es ese inicio de ese cambio que hay ahora en esta nueva perspectiva de santidad que nos ofrece Jesús. El vivir en su voluntad, el darle vida a su voluntad, para que a través de nuestro acto, de mi acto humano, se pueda mover nuevamente esta divina voluntad y pueda hacer salir toda esta inmensidad. Y eso para que Dios reciba de su criatura todo lo que Él quiere recibir, que son actos divinos. ¿Sí? Sí. Por eso es que en términos así muy generales, el Padre dice que en Él, en su Hijo, encuentra todas sus complacencias. Claro, encontraba todo lo que Él mismo era, y encontraba todo en modo divino. Encontraba amor en modo divino, correspondencia en modo divino, alabanza en modo divino, todo en modo divino, porque esa era la acción de la divinidad en la persona de Jesús. Entonces, esa es este gran cambio. Y Jesús le dice, las acciones externas, o sea, refiriéndose a la criatura, no me satisfacen ni me agradan, sino parten de un interior del que yo formo la vida. Y creo que ahí es el punto clave. Si en mi interior no está Jesús formando su vida, lo que yo pueda hacer de grande en este mundo no es agradable a Él. No tiene ningún sentido esforzarnos para llegar a ese punto. Y por eso es que te dije la pregunta, bueno, ¿estarías dispuesta a trabajar? ¿A dejar de trabajar? Exacto, a abandonarte en Jesús. Sí. Ahora dices que sí. Sí, bueno, yo digo que animada estoy. Ese es mi punto, ¿verdad? Exacto. Pero ahora simplemente vamos a ponerla más fácil. No es necesario dejar de trabajar. Lo que es necesario es cambiar la intención. Normalmente yo tengo la intención de ir a trabajar, pues porque me gusta, porque es mi obligación, porque voy a ganar dinero, porque de ahí mantengo mi familia, porque quiero determinadas cosas, en fin. Puedo tener muchas intenciones, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso no parte del interior de Jesús. Eso parte de mi interior, parte de mi voluntad humana. El cambio de intención es decir, voy a ir a trabajar, sí, para darle vida a la divina voluntad en el trabajo. En mis actos, sí. Y que la divina voluntad haga lo que quiera hacer en mi trabajo. Entonces, esto trae muchas consecuencias, Guille. Por un lado, le damos la salida a esa divina voluntad para que actúe nuevamente en la tierra. Sí, un desahogo, sí. Un desahogo de amor, que para eso fuimos creados, para darle esa oportunidad de estar obrante en la tierra nuevamente y hacer todas las maravillas que sabe hacer desde su trono divino, desde el seno de la Trinidad, pero ahora hacerlas desde la criatura. Ay, sí, qué maravilla. Entonces la criatura se vuelve como el trono de Dios en la tierra, desde donde obra, y lo mismo le da obrar desde el seno de la Trinidad que obrar desde el seno de la criatura, porque a final de cuentas es su mismo acto, sus mismas consecuencias. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese es el chiste. O sea, no se trata de que ya dejes de trabajar, Guille, y que todos los días salgas en la mañana a esperar lluvia de maná. Ah. ¿Sí? Sí, sí, o, sí. O las codornices que llegaban allá con los el pueblo, hebreos, sí. Sino simplemente en cambio de intención. O sea, quiero darle vida a la divina voluntad en mi trabajo, en mi sueño, en mi convivencia con mi familia, en fin, siempre darle todo eso, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, Luisa generalmente tenía las mismas dudas que tenemos nosotros. Entonces Luisa no se convencía y seguía con esa idea de que, pues, cómo era posible que ella, realmente no era nada y que no hacían cosas mayores, cómo era posible que hiciera tanto como Jesús le había dicho. Entonces Jesús, cuando le plantea este panorama, simplemente le está diciendo, no importa lo que tú hagas. O sea, simple y sencillamente, dame la oportunidad de obrar, déjame obrar. Y quizá esta sea la explicación de aquel pasaje evangélico de buscar el reino y su justicia. Y todo lo demás le será dado por añadidura. Es todo lo demás, es la gloria divina, el amor divino, la anuencia del Padre en todas nuestras obras y permitirle al Padre la unión con su Hijo, que somos nosotros, para permanecer siempre juntos, que esa es la finalidad de la creación. Y entonces va más allá de lo material, va más allá de la providencia, que a eso hemos reducido las palabras de Jesús, a la providencia. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, Luisa, vuelvo a decir, siempre decía que era difícil mantener la atención. O sea, y creo que esto también lo podemos decir nosotros, ¿no? Son tantas las circunstancias que nos rodean, ya sea personales, familiares, sociales, mundiales, en fin, que nos distraen continuamente. Y se nos puede escapar esta parte, esta intención de actuar, pero en estos modos, con estas características. Entonces Jesús le dice que no se apure. O sea, que mientras no haya un acto en contra de su voluntad, o sea, un acto de decir abiertamente, no quiero que obre la divina voluntad en mí, no hay problema, que Él suple. Y que cuando nos acordamos, en ese momento, Él nos da todo lo que Él hizo como nuestro. O sea, que aquí ya no hay problema, como con las virtudes. ¿Sí? Porque en las virtudes siempre es la criatura la que debe estar con la atención fija en la práctica de la virtud. Sí, en el ejercicio. Así es. Y aquí es Jesús mismo es al que le interesa, porque es su mismo obrar el que está en juego. Entonces, mientras no pongamos un acto definido de decir, no quiero que venga la divina voluntad a obrar en mí, no hay problema, Él sigue obrando porque toma como punto de partida nuestra decisión anterior. Sí, una, exactamente, y la intención, como tú dices, la intención no retractada. Así es, de darle vida a su voluntad. Y entonces Jesús le dice, no te apures. O sea, esto no es problema, pero de todas maneras, sé atenta. Eso es otra de las cosas que le repite siempre. Atenta, sé atenta. Porque cuando lo que haces no corre en mi querer, sucede como si el sol detuviese su curso. Y cuando estás distraída, formas las nubes delante del sol y tú quedas oscurecida. Pero cuando las distracciones son involuntarias, así es, basta un acto fuerte y decidido de la voluntad de correr en mi querer para hacer poner en camino al sol y como un rápido viento pone en fuga las nubes para hacer resplandecer más bello el sol de mi querer. Entonces, creo que es muy sencillo entenderlo. Esto es una santidad, son actos tan grandes, tan inmensamente grandes, que el más interesado en esta santidad es Dios mismo. O sea, Él sí sabe de lo que se trata, nosotros tenemos una leve idea, y por eso es que nos distraemos. Permitimos que las cosas del mundo penetren en nosotros y nos quiten un poquito la atención. Pero Él, que sí sabe de lo que se trata, que sí sabe lo inmenso de ese obrar divino en la criatura, Él está atento y no deja pasar ni un solo acto en el que Él no ponga de lo suyo. Y cuando nosotros lo recordemos, entonces, y nos pongamos, nos conectemos conscientemente otra vez con Él, en ese momento, como un viento, como lo dice, pone en fuga las nubecitas para que resplandezca de nuevo el sol. Ay, así es. Pues, sí, dime. No digo qué tranquilidad, porque sí recuerdo haber leído ese texto cuando Jesús dice, cuando es por debilidad o por distracción involuntaria, pues yo entro, yo suplo. Así que, pues sí, eso te da tranquilidad. Claro. Que hay veces que las noticias y luego de repente tan alarmantes que si esta enfermedad, que si otra, como que te distraen muy fuerte, te sacan de donde debes estar. Así es. Y resultaría terriblemente difícil el estar quitando todo eso para estar atento en Dios. Esto tiene relación un poquito con lo que comentábamos en el programa pasado, del abandono. La clave del abandono es no estar atentos al abandono. Eso. Sí, también. Porque en la medida en la que yo quiero abandonarme, es en la medida en que pongo en función todas mis potencias para estar atento a no distraerme. Y no se trata de eso, porque esos ya son actos humanos, son virtudes. Sino simplemente decir, Señor, me abandono, no quiero hacer nada fuera de ti, y tú eres el que debes actuar en mí. Y en esa confianza. ¿Y qué, perdón? Digo, y en esa confianza a seguirle. Así es. O sea, ya no hay necesidad de estar yo continuamente tratando de ver cómo lo hago, sino que sería Jesús mismo quien lo estaría haciendo en mí. Y esto, aunque parece muy sencillo y mucha gente puede decir, ay, sí, pues qué fácil, ¿no? No, esto es una de las cosas, bueno, relativamente fácil, sí, pero es una de las cosas más difíciles. Porque si yo quiero abandonarme, generalmente lo que nosotros queremos, ponemos toda nuestra atención sobre ello, y entonces estaría actuando nuestra voluntad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque siento que a veces se enreda mucho. Nosotros queremos, tú, Guille, quieres vivir en la divina voluntad. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. No te quieres salir de ella. No, nunca. Bueno, imagina que llega Jesús ahorita. Se te aparece Jesús y te dice, Guillermina, salte de mi voluntad. ¿Qué dirías? Bueno, en primer lugar, pues eso no sería, pero si él me dice, pues órale, me salgo. Pero pienso que no sería, eso no podría ser. Eso, tú ponlo en un ejemplo no real. Sí, o sea, como cuando a Luisa le impedía verlo o comulgar eso. Bueno, pues sí, sí me salgo. Bueno, ese es el gran secreto. ¿Sí? Porque lo más lógico, cuando estamos pensando en nosotros o desde nosotros, es decirle, no, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. ¿De acuerdo? Sí. O sea, ¿por qué quieres que me salga si yo quiero vivir aquí y tú, esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo anhelo? Y tratarías de convencerlo de que no. Bueno, con eso ya te saliste. Exacto. ¿Sí? Mientras que si le dices, sí, Señor, me salgo, ya te metiste más. Uh-huh. O sea, sería imposible que Dios te sacara cuando tú estás dispuesta a hacer todo lo que Él quiere. Así es. Y también sería una incongruencia que si Él me pide que me salga, yo ahí diga no, porque ahí sería mi voluntad. Así es. Entonces, quizá con esto quede un poquito más claro, más accesible, ¿no? Otra de las cosas que es importante, siempre pensamos que nuestro acercamiento hacia Dios, sobre todo, se da en los actos espirituales, en los actos del alma, de esos momentos de entrega, de abandono, de recogimiento y todo. Pues realmente si Dios nos pidiera eso, pues sería muy poquito lo que le podríamos dar, ¿sí? Porque no tenemos todo el tiempo. Pero en términos generales, Dios quiere todo. Dios es absoluto, quiere todo mi ser. Quiere mis actos naturales, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el chiste. En otro capítulo que se refiere a esto, que también quisiera leerlo y comentarlo al mismo tiempo, está Luisa diciendo que ella seguía su giro en el querer divino y que ella sentía que el querer divino la investía por dentro y por fuera y que quería tomar su puesto en sus más pequeños actos, aún en los naturales. Y tal vez sobre sus mismas naderías. O sea, ella lo percibía, ¿no? Que el querer divino quería correr en todo, hasta en lo más ínfimo de su ser. Y entonces Jesús le dice, hija mía, todo salió de nosotros y fue modelado por nuestras manos creadoras, el alma y el cuerpo. Por eso todo debe ser nuestro, lo uno y lo otro. Es más, hicimos del cuerpo un órgano y cada acto que debía hacer, hecho para cumplir la divina voluntad, debía formar una tecla, la cual debía encerrar muchas notas y conciertos de música distintos entre ellos. Y el alma debía ser la que con la unión del cuerpo debía formar la voz, el canto. Y tocando esas teclas, debía formar las músicas más bellas. Creo que es muy claro el ejemplo. Dice, nuestro cuerpo es el órgano. Nuestra alma es el organista. Mis teclas son mis pequeños actos. Por ejemplo, yo ahorita mi gripa. Ay, sí. Mi estornudo, mi tos, mi molestia de la garganta, mi lagrimeo. Mi trabajo, o sea, todo lo que hacemos se vuelve una tecla. Y nuestra alma sería el organista el que estaría tocando ese órgano para producir esas melodías que dice Jesús. Y esas melodías son las melodías que sabe hacer su voluntad obrante aún en mis naderías. ¿De acuerdo? Ay, sí. Entonces, sí, Jesús sí, te sí. dice, ahora, un órgano sin quien lo toque es un cuerpo muerto. Así es. No divierte, no atrae a ninguno. Y quien entiende de música, si no tiene el instrumento para tocar, no puede ejercitar su arte de músico. Así que se necesita quien hable, quien se mueva, quien tenga vida para formar las bellas músicas. Pero se necesita también el instrumento que contiene las teclas, las notas y todo lo demás. Por eso es que son necesarios el uno y el otro. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una imagen muy clara de cuál es nuestra finalidad. Todo lo que hagamos debe estar sujeto a la intención de nuestra voluntad. Y la intención de nuestra voluntad debe estar sujeta a darle vida a la divina voluntad en mí, a multiplicar esa vida divina que hay que Dios quiere depositar en cada acto. El sacerdote, cuando consagra, nosotros por fuera vemos que toma la hostia, la eleva un poco, dice unas palabras, la baja, la deposita, pero no vimos otra cosa, ¿verdad? Así es. Sin embargo, sabemos, no, nuestra fe así nos lo dice, que en ese suceso externo que aparentemente ya vimos todo lo que hizo, sucedió uno de los milagros más grandes que existe, que es la transubstanciación de la hostia en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Eso es lo mismo que pasaría con nosotros. Al momento que tú estés trabajando, se vería por fuera, igual que se ve en el sacerdote, los movimientos naturales que hace con la hostia. Uh-huh. Pero por dentro, espiritualmente, se estaría viendo repetir una vida divina en cada acto de la criatura. Entonces, ahora te repito la pregunta, Guille, ¿para qué trabajas? Para darle la gloria a Dios y darle esa oportunidad de producir vidas divinas en mis actos. Exactamente. Entonces, ahora sí estás bien enfocada. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, y, sí. Y no se necesita el decir, ya no trabajo y que todo me caiga del cielo. Exacto. No, ahora es un abandonarse totalmente, decir, ya no quiero volver a valerme de mí para mi vida. Uh-huh. Todo lo deposito en Dios. Hasta mi acto, hasta mi trabajo, para que tenga de mi trabajo sus frutos. Y podríamos decir, igual que Jesús dijo, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es la divina voluntad que obra en mí quien hace sus obras en mí. En la tierra, no importa lo que hagamos, es algo material, sin mayor importancia lo que se hizo por fuera. Por dentro son esas pequeñas hostias que quedaron sacramentadas, que quedaron con la vida de Jesús, igual que el sacerdote, por eso. Pero aquí en cada acto de la persona seríamos como un copón llenos de vidas divinas de Jesús, multiplicadas al infinito para ofrecérselas a Dios, para ofrecérselas a Dios no solo por mí, sino a nombre de toda la humanidad, porque al final de cuentas es una vida divina. Así y es. La vida divina nunca actúa en forma personal, sino siempre en forma universal. ¿Sí? ¿Sí? Jesús le dio al Padre la gloria por toda la humanidad pasada, presente en el momento de que Él estaba en la tierra, y futura, que somos nosotros y los que vendrán. Así es. Entonces, la criatura, viviendo en la divina voluntad, tiene esta capacidad de multiplicar esos mismos actos de Jesús con las mismas intenciones de Jesús y repetirlas. Y ahora sí, ahora ya tengo en mí la capacidad de poder actuar a modo divino, no por mí, no soy yo, como sería con las virtudes, no soy yo quien lo logra, no, al contrario, yo soy el que se tiene que anular, el que se tiene que hacer a un lado para darle paso a la divina voluntad. Entonces todo el logro es de la divina voluntad, no de la criatura. El único mérito de la criatura es el abandono, es decir, sí, tú a obrar en mí. Y Dios, que en realidad es tan grande, tan amoroso, tan glorioso, que no requiere de nada para sí mismo, toda esa gloria nos la va a dar como nuestra. Y nos va a tomar lo que le estamos ofreciendo de Él como si realmente fuera de nosotros. Es como el niño que con el papá, un niño 2, 3, 4 años, que el papá es el que da el dinero para que el niño le compre un regalo. Y llega el niño con el regalo y se lo da, y entonces el papá siente que el niño realmente se lo dio. ¿De acuerdo? Y el niño siente igual que él mismo se lo dio al papá. Y se siente orgulloso de haberle dado al papá algo que él quería. Sí, sí. Y sí, aquí sí. Es exactamente la misma cosa. Es Dios obrante en la criatura que se va a dar a sí mismo, o sea, todo lo que él quiere recibir, o sea, Dios. Por eso es que Jesús dice, vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios. Así es. Así que dejemos como en claro esta situación. No importa lo que hagamos, no importa el acto externo que se vea, lo que importa, lo único importante es el acto interno. ¿Qué hice yo con ese acto? Lo mismo da. Lo mismo da si estornudé, que si dormí, que si estoy trabajando, que si estoy predicando, que si estoy... No importa. Incluso si te estás divirtiendo sanamente. Exacto. La diversión, no el ocio, sino la diversión, una diversión sana, como dices. Sí. Entra perfectamente en ese ámbito de la divina voluntad, y Dios, en eso que tú estás haciendo por fuera, que parece simplemente un gusto, ahora es otra cosa. Ahora ya es no solo gusto, ¿sí? Sino una vida divina que se multiplica. Bueno, ¿qué opinas, Guille? Ay, ¿qué te digo? Importantísimo, de verdad, muy maravilloso todo este panorama. Y bueno, pues qué lástima que se nos acabe el tiempo, como cada viernes, como que va así increciendo la cosa maravillosa, ¿no? De el conocimiento, de entrar a vivir en este divino querer que Jesús nos ofrece en don. Y pues aquí en la tierra, aquí y ahora, como decimos. Y bueno, pues de veras qué pena que se nos acabe el tiempo. A todos nuestros amigos radioescuchas, bueno, los invitamos a meditar, a reflexionar en todo lo que vamos compartiendo aquí. Y bueno, seguimos con el tema, es inagotable, y seguimos en este camino de conocer cómo entrar a vivir en este divino querer. Salvador, muchísimas gracias, que te mejores, que estés como gracias, Dios quiere, como Dios quiera. Y pues nos vemos, si Dios quiere, nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Dios claro. nos bendice siempre. Muchísimas gracias, Salvador, que te siga iluminando más. Y amigos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego.